¿viste? Pero así todo nosotros vamos a seguir, porque nosotros tenemos ejemplos claros de mucha gente y de muchas comunidades que han luchado, incluso hasta en, sin que nadie se entere, ¿no? Y si querés te puedo llegar a, te puedo dar nombre, ¿no? Yo me acuerdo el Don Coprane acá, de que viene sufrió la persecución del ejército argentino hasta no hace muchos años atrás, donde pudieron volver nuevamente la comunidad a su lugar, que del año 37 estuvo ahí resistiendo. Bueno, y así mucha otra gente que están olvidada, ¿no? Porque yo por ahí veo que se las agarran con nosotros, pero hay muchísima gente que están en las cordilleras, acá en costa de Gualjaina, en Sierra de Gualjaina, en Sierra de Teca. Bueno, hay muchísima gente que está por ahí, que nosotros algún día le queremos decir, darle una esperanza, porque nosotros, el pueblo mapuche, le tiene que dar la esperanza a nuestra propia gente, porque ya vemos que políticamente no lo van a hacer nunca, porque a nosotros lo único que quieren acá es, nos quieren seguir teniendo como hasta ahora había sido, ¿no? Así, de peón, de callate, indio de mierda, y allá, y escuchar, no podés opinar. Bueno, ya eso se terminó para nosotros, ¿no? Se terminó para mí, se terminó para mis hijos y mis nietos. Y también eso es lo que a nosotros nos deja tranquilo, porque eso significa mucha dignidad, muchos valores que hemos recibido de esta gente que te nombré anteriormente, ¿no? Pero nosotros venimos denunciando algo que tenemos desaparecido muchísima gente de hace muchos años atrás, nadie sabe nada de eso, ¿entendés? Y sin embargo estamos hoy queriendo recuperar un pedazo de tierra ahí, y bueno, y nos está pasando lo que nos está pasando. Así que no quiero comparar, ni quiero hacerme, no quiero ni victimizarme ni nada, pero en realidad te digo que sería bueno que nos informáramos un poco más todo de realidad, cuál es la idea final del proceso que se está llevando adelante, y que la gente, bueno, colabore un poco, ¿viste? Porque esto en realidad no es solamente para el pueblo mapuche. Nosotros estamos tratando de cuidar ese lugar para que no vengan las mineras y no revienten todo, como es el plan aparentemente. Así que ojalá que algún día alguien lo entienda, ¿no? Y participe y nos ayude un poco en este tema.